Capítulo 18. Los peregrinos se encuentran con Ateo, a quien resisten con las enseñanzas de la Biblia. Poco trecho habían andado cuando percibieron a uno que avanzaba solo en dirección contraria a la que llevaban, con paso suave y al encuentro de ellos. Dijo entonces Cristiano: «Ahí veo uno que viene a encontrarnos con sus espaldas vueltas a la ciudad de Sion». Esperanza dijo: «Sí, lo veo. Estemos apercibidos por si es otro adulador». Habiendo llegado ya a ellos, Ateo, tal era su nombre, les preguntó a dónde se dirigían. Cristiano le respondió: «Al monte de Sion». Entonces Ateo soltó una carcajada estrepitosa. Cristiano preguntó: «¿Por qué se ríe usted?». Ateo le dijo: «Me río al ver lo ignorante que sois al emprender un viaje tan molesto, cuando la única recompensa segura con que podéis contar es vuestro esfuerzo y molestia en el viaje». Cristiano le dijo: «¿Pero cree usted que no nos recibirán allí?». Ateo dijo: «¿Recibiros? ¿Dónde? ¿Existe acaso en el mundo ese lugar que soñáis?». Cristiano le respondió: «No, pero sí existe en el mundo venidero». Ateo le dijo: «Cuando yo estaba en casa, en mi propio país, oí algo de eso que decís y salí también en su busca, y hace 20 años lo vengo buscando sin haberlo encontrado jamás». Cristiano le dijo: «Nosotros hemos oído y creemos que lo hay y que se puede hallar». Ateo volvió a hablar: «Sí, yo también oí y creí. Si lo hubiese creído cuando estaba en casa, no hubiera ido tan lejos a buscarlo. Pero como sea que no lo he encontrado, y de existir tal lugar seguramente lo hubiera encontrado, porque lo he buscado más que vosotros, regreso a mi casa y trataré de consolarme con las cosas que entonces rechacé por la vana esperanza de lo que ahora creo que no existe». Cristiano, dirigiéndose a Esperanza, preguntó: «¿Será verdad lo que dice este hombre?». Esperanza le dijo: «Mucho cuidado, este es otro adulador. Acuérdate de lo que nos ha costado ya una vez el prestar oído a tal clase de personajes. Pues que, ¿no hay ningún monte de Sion? ¿Acaso no hemos visto las montañas de Delicias, la puerta de la ciudad? Además, ¿no hemos de andar por la fe? Vamos, vamos, Cristiano. No sea que nos venga otra vez el látigo. No olvidemos aquella importante lección que tú deberías recordar. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Deja de escucharle y creamos para salvación de nuestras almas». Cristiano le dijo: «Hermano mío, no te propuse la cuestión porque dudara de la verdad de nuestra creencia, sino para probarte y sacar de ti una prenda de la sinceridad de tu corazón. En cuanto a este hombre, bien sé yo que está cegado por el Dios de este siglo. Sigamos tú y yo, y sabiendo que tenemos la fe y la esperanza de la verdad, en la cual ninguna mentira tiene parte». Esperanza le dijo: «Ahora me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios». Se retiraron de aquel hombre, y él, riéndose de ellos, prosiguió su camino. Entonces vi en mi sueño que siguieron hasta llegar a cierto país, cuyo ambiente, de forma natural, hace soñolientos a los extranjeros. Esperanza empezó, en efecto, a sentirse muy pesado y con mucho sueño, por lo cual dijo: «Tengo tanto sueño que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Echemos aquí un rato y durmamos». Cristiano le dijo: «De ninguna manera, no sea que si nos dormimos no volvamos a despertar. Esperanza otra vez habló: «¿Y por qué, hermano mío? El sueño es dulce y necesario. Si dormimos un poco, nos levantaremos más descansados». Cristiano preguntó: «¿No te acuerdas que uno de los pastores nos mandó cuidarnos de la tierra encantada? Con eso quiso decirnos que nos guardemos de dormir. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios». Esperanza le dijo: «Reconozco mi error, y si hubiera estado aquí solo, hubiera corrido peligro de muerte. Veo que es cierto lo que dice el sabio: mejores son dos que uno. Hasta aquí tu compañía ha sido una bendición para mí, y estoy seguro que tendrás justa recompensa por tu trabajo». Cristiano le dijo: «Para guardarnos, pues, de dormir en este lugar, comencemos un buen debate. Esperanza le dijo, con todo mi corazón. Cristiano le preguntó, ¿por dónde empezamos? Esperanza le dijo, por donde empezó Dios con nosotros, pero ten la bondad de empezar tú. Cristiano le dijo, voy pues a hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste a la decisión de hacer lo que estás haciendo ahora? Esperanza le dijo, ¿quieres decir que cómo llegué a pensar y decidir en ocuparme del bien de mi alma? Cristiano le respondió, sí, eso es lo que quiero decir. Y Esperanza comenzó. Hacía ya mucho tiempo que me deleitaba del goce de las cosas que se ofrecían y vendían en nuestra feria, cosas que según creo ahora me hubieran sumido en la perdición y destrucción de haber seguido practicándolas. ¿Qué cosas eran? Preguntó Cristiano. Esperanza prosiguió. Pues eran los tesoros y riquezas de este mundo. También me gozaba mucho en el bullicio, la embriaguez, la maledicencia, la mentira, la lujuria, en no guardar el día de reposo, en no guardar el día del Señor, y qué sé cuántas cosas más, que todas tendían a la destrucción de mi alma. Pero finalmente, escuchando y considerando las cosas divinas que oí de tu boca y de la boca de nuestro querido hermano fiel, muerto por su fe y testimonio en la feria de vanidad, descubrí que al fin de estas cosas, el fin de estas cosas es muerte, y que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cristiano preguntó, ¿y caíste de inmediato bajo el poder de esa convicción? Esperanza respondió, no, no quise reconocer de inmediato la maldad de mi pecado ni la condenación que le sigue. Antes traté, cuando mi mente empezaba a estar conmovida con la palabra, de cerrar mis ojos a la luz. Cristiano le preguntó, ¿pero por qué resistías de este modo a los primeros esfuerzos del Espíritu bendito de Dios? Las causas fueron, prosiguió Esperanza. 1. No sabía que aquella era la obra de Dios en mí. Nunca pensé que la convicción de pecado era por donde Dios empieza la obra de la conversión de un pecador. En segundo lugar, el pecado todavía era muy dulce a mi carne y sentía mucho tener que abandonarlo. En tercer lugar, no encontraba el momento de despedirme de mis antiguos compañeros, cuya presencia y acciones me eran tan agradables. Y en cuarto lugar, las que sufría a causa de estas convicciones eran horas tan molestas y terroríficas que mi corazón no podía soportar ni aun su recuerdo. Cristiano preguntó, ¿es decir, que en determinadas ocasiones conseguiste desembarazarte de la molestia que te causaba la convicción de pecado? Esperanza respondió, ciertamente, pero nunca del todo, así que volví otra vez a sentirme mal y a estar peor que antes. Cristiano preguntó, ¿qué era lo que traía una y otra vez los pecados a tu memoria? Esperanza respondió, muchas cosas, por ejemplo, simplemente el encontrarme a un hombre justo y bueno en la calle, el escuchar alguna lectura de la Biblia, un simple dolor de cabeza, el hecho de que algún vecino estaba enfermo, o el oír tocar la campana de un muerto. La idea misma de la muerte, el escuchar referir o pronunciar una muerte repentina me aterrorizaba, pero sobre todo el pensar en mi propio estado y que muy pronto iba a comparecer a juicio. Cristiano preguntó, ¿y pudiste alguna vez sentir alivio del peso de tu pecado cuando en alguna de estas formas se te hacía presente? Esperanza le dijo, al contrario, entonces la convicción tomaba más firme posesión de mi conciencia y solo pensar en volver al pecado era un doble tormento para mí, pues mi corazón estaba vuelto contra él. ¿Y cómo te las arreglabas para solventar esta situación? Preguntó Cristiano. Esperanza respondió, pensaba en que debía hacer esfuerzos para enmendar mi vida, porque de otra manera mi condena era segura. ¿Y lo hiciste? Esperanza respondió, sí, y huía no solo de mis pecados, sino también de mis compañeros de pecado, y me ocupaba en prácticas religiosas, como orar, leer, llorar por mis pecados, hablar la verdad a mis vecinos. Hacía esas cosas, y muchas más, que sería largo y difícil enumerar. ¿Y te creías ya bueno con eso? Preguntó Cristiano. Sí, por poco tiempo. Pero muy pronto volví a abrumarme la aflicción, y eso a pesar de todos los cambios y reformas que había impuesto en mi vida y aplicado a mi conducta.